pasión, y para saber si me corresponde de sombra tu manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, quieta mi corazón. Ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde de sopa un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, quieta mi corazón. Y para saber si me corresponde de sopa un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada.